Sueño con una Navidad blanca como las que recuerdo hoy, con los pinos verdes blancos de nieve y niños esperando a Santa Claus. Sueño con una Navidad blanca mientras escribo esta postal. Te deseo felicidad y que blanca sea tu Navidad. Sueño con una Navidad blanca como las que recuerdo hoy, con los pinos verdes blancos de nieve y niños esperando a Santa Claus. Sueño con una Navidad blanca mientras escribo esta postal. Te deseo felicidad y que blanca sea tu Navidad.